No tengo que pedirles permiso para comenzar. Si acaso, disculpas por anticipado a los ausentes, que cuando lleguen se encontrarán que ya hemos comenzado. Pero prefiero hacerlo así, porque hoy tengo previsto comenzar la conferencia con unos minutos, pero como resumen de transición a lo que vamos a tratar en lo sucesivo, con una especie de recopilación de las conferencias anteriores y enunciar lo que se ha intentado mostrar en las conferencias anteriores. Reflexionando sobre los términos mundo, segunda carne, cosas terrenas y este siglo, en las cartas de San Pablo y en San Juan, pudimos fundamentar la autenticidad evangélica y apostólica de la teología de San Agustín en la ciudad de Dios, que a nuestro espíritu mundano y soberbio sorprende. Porque San Agustín, aquella sociedad de hombres destinada a no ser sociedad en la otra vida, porque es la que de suyo lleva a la eterna condenación, la llama, sin más, ciudad de los hombres, ciudad terrena. Explicábamos en qué sentido y cuán profundamente bíblico es este modo de hablar. Cuán totalmente incontaminado de maniqueísmo, antes al contrario, fundado en el principio de que todo lo creado es bueno, pero en la libertad humana el mal se realiza amando los bienes creados, llamándose a sí mismo, de tal manera que el amor de sí, atraído por los bienes del mundo, de la naturaleza y de la cultura, de la sociedad humana, pueden llevar al hombre hasta el desprecio y la aversión a Dios. Así explicada la doctrina de la ciudad terrena, veíamos que San Agustín, lo vimos en otra conferencia, a esta sociedad de todos los hombres perdidos desde el oriente al occidente le da el nombre de Babilonia, dice que la llamamos Babilonia. Comentábamos que el término Babilonia, en el sentido profético en que se emplea en el Apocalipsis de San Juan, con el tipo de la Babilonia que estuvo cautivo el pueblo de Israel, la Babilonia de Imperio caldeo, significa proféticamente Roma. Roma, la ciudad pagana por antonomasia, capital del imperio en que estaba sometido y el reino del pueblo judío, en el que se dispersó el pueblo judío y bajo cuyo poder político fue crucificado el Señor. Decíamos que en esta caracterización de Roma, significada proféticamente en el Apocalipsis, como mencionando la ciudad de Roma, la misma ciudad en la que estaba la sede de Pedro, coincidían, o verían desde puntos de vista distintos, todos los polemistas antiprotestantes junto con todos los grandes reformadores, que por cierto sacaron de aquí la conclusión de que la Iglesia Católica era babilónica, era cristiana, lo cual refutaba naturalmente los mismos suaves como el Lápiz y todos los católicos. Pero decíamos que si Babilonia en el Apocalipsis primeramente tiene un significado profético, que bajo el tipo de la Babilonia histórica significa Roma, también tiene, evidentemente, un significado espiritual de carácter moral, que es el que San Agustín adopta en las relaciones en los Salmos y en la propia ciudad de Dios. Y este significado moral, decíamos que es el que utiliza San Ignacio en la meditación de las banderas, donde presenta a Satanás en aquel gran campo de Babilonia, sentado con una cátedra de fuego y humo y enviando innumerables demonios, no dejando estados, lugares de personas, algunas en particular, para hacerles la exhortación satánica que por el deseo de riquezas lleve a la vanagloria mundana y de aquí a la soberbia, es decir, pensándolo según la teología de San Agustín, trayendo primero, pero ya con la sutileza de lo que tienta mejor a los que desean apartarse del pecado, trayendo con la sutileza de la conveniencia de los bienes terrenos, de todo tipo de riqueza, cultural, económica, social, política, atrayendo con esta conversión de criaturas, este amor mundano, al envanecerse de sí mismo, no sentirse humilde, no sentirse nada, y llegar así a la posibilidad de la soberbia, en la que se puede dar ya la aversión a Dios, que consiste lo más definitivo y grave del pecado de los hombres. Veíamos que San Ignacio esto lo presentaba como una cosa inducida en el mundo por la tentación de Satanás. Entonces, lo que hacíamos era tratar de contemplar la historia moderna, la historia de la apostasía del mundo occidental cristiano respecto de Dios, de su separación de la vida cristiana, visto la luz de la meditación ignaciana. Y encontrábamos que, evidentemente, además coincidiendo esta contemplación histórica, nos hace ver el sentido literal profético del Apocalipsis, como esta tentación mundana se ejercita en la historia, como San Agustín lo presenta, se ejercita en la historia en la riqueza, en el lujo que estimula el comercio, que se apoya en el poder político imperial y que corrompe las naciones, compra los cuerpos y las almas, se embriaga de la sangre de los mártires. Decíamos que esto tiene un fundamento histórico tremendo en muchos momentos de la historia, no solo en la Roma pagana, sino en el Imperio Británico, que no existiría sin las persecuciones antropólogas de los siglos XVI y XVII. Veíamos muchos detalles, algunas cosas concretas de la historia del mundo moderno, y leíamos un texto estremecedor de Santa Margarita María de Alacoque, María Magdalena de sus hijos, religiosa de la Visitación, que había resistido durante muchos años al culto al Corazón de Jesús, en nombre de la tradición de la orden, creía interpretar el espíritu de San Francisco de Sales, evitando la innovación que le parecía que presentaban los escritos en que Santa Margarita recibía las revelaciones del Señor. Cuando la Madre Magdalena recibe con un cambio en apariencia súbito, invita a la comunidad del año 1686 a tributar culto al corazón de Jesús. Ya hace pocos años, no muchos, pero ya hay algunos años que se ha leído en Paray mismo, Paray Monial y en otros conventos, los escritos de San Claudio la Colombia, en que se da testimonio, sin nombrar, por el libro, de la autenticidad, que está convencido, carismáticamente también, Claudio la Colombia, del llamamiento de la Colombia. Y veíamos en un texto estremecedor que Santa Margarita dice, Margarita es una santa convencida de que el Señor se había dignado escoger las hijas de San Francisco de Sales y los religiosos de la Compañía de Jesús para ser los apóstoles primeros, los únicos, por tener como esta misión inicial de dar a conocer a la Iglesia la devoción al corazón de Jesús, tal como el Señor la proponía. Y le dice Santa Margarita, la superior: estoy convencida, pienso que San Francisco de Sales, nuestro fundador, sabe en el cielo que esta devoción la necesitamos en nuestro instituto. Dios nos la envía para liberarnos del asalto continuo el demonio que pugna siempre por infiltrar en la visitación un espíritu extraño de orgullo y ambición, un espíritu extraño de orgullo y de ambición, contrario al espíritu de simplicidad y humildad que es la base de todo el mundo. De modo que en Santa Margarita, a la vez que la revelación del corazón de Jesús y su convicción indudable de la vocación que el Señor ha dado a las salesas y a los jesuitas de ser sus apóstoles, se dice respecto de las salesas que el Señor se lo envía para librarlas de los asaltos del demonio que los quiere continuamente llevar al orgullo y a la ambición. Como que no hablamos ahora de esta, entre paréntesis, que son los superiores de la compañía, reiteradamente, los que han dicho que la compañía, al no atender al llamamiento, al encargo del Señor, se ha privado de muchos bienes. Es la falta de espíritu, de sencillez evangélica, de infancia espiritual, la que les ha dificultado tanto el comprender y aceptar el encargo del Señor, que ha reiterado Juan Pablo II en varias ocasiones y ha reiterado en otras tantas en el actual depósito de la compañía, pero que sucesivos generales, al recordarlo, han lamentado su incumplimiento por parte de los jesuitas y han explicado, por el espíritu de falta de humildad evangélica, la no comprensión y aceptación de esto. También expliqué, si ustedes me permiten que me alargue unos minutos, cómo en la historia se ve a qué podía aludir Santa Margarita al hablar de un espíritu de orgullo y ambición en la visitación. Yo les presenté una familia de parientes, sobrinas de Nazarino, dos Martinozzi y cinco Lanzini, que les expliqué una por una su biografía rápidamente, y les repito, tres Mancini, sobrinas del cardenal Mazarino, educadas en el convento de la Visitación de la calle de Saint-Jacques de París, Una de ellas, por poco, se casa con Luis XIV, de quien fue su primer amante casi. Por poco se casa con Luis XIV, que es la reina Ana de Austria impidió este matrimonio, que no hubiera resultado conveniente, ni siquiera en política internacional, porque Luis XIV se casó con la hija de Felipe IV, para ser más paz con España. María Teresa, muy santa, muy digna reina, aunque los franceses lo detestan, porque no era brillante y mundana. Era muy virtuosa, muy paciente. Esta María Mancini, que por poco se casa con Luis XIV, que después escandalizó a la sociedad romana, o mejor dicho, la hubiera tenido que escandalizar porque no la escandalizó, la corrompió, la hizo cambiar completamente de costumbres, hasta que el que se escandalizó fue el Papa Santo, beatificado, Inocente XI, que luchó a brazo partido contra los nuevos modos de conducta y de vestir que había introducido María Mancini en Roma, que había educado una sola vez. Después esta María Mancini escribió un libro de astrología, ya ven que es moderna, un libro de astrología. Después estuvo en todas partes, encerrada en cárceles, metida en conventos, una aventurera tremenda. Otra, Prudencia, educada también en las visitaciones, fue a Inglaterra y la pensionó el rey Carlos II, aquel protestante que no se convirtió hasta la hora de la muerte. Murió con los sacramentos de la Iglesia Católica, pero había tenido una vida muy corrompida. Y este, que era anglicano, pensionó a Hortensia Mancini, duquesa de Nazareno, que vivía en Londres cuando los protestantes destronaron a la hija de su prima hermana, María Beatriz de Módena, que era la reina de Inglaterra. Y después de destronada, su parienta católica se quedó en Inglaterra y tuvo una pensión todavía más elevada del rey Guillermo de Orange, protestante, enemigo de Francia, además, y el que combatió Luis XIV y el que consolidó definitivamente el protestantismo en Inglaterra. Y esta sobrina del cardenal Madrid, el gran visitación, vivió en Londres pensionada por el rey de Inglaterra, protestante. No hace falta decir más detalles, pero me ha gustado repetirlo para que veamos que en la historia de la Iglesia se da con frecuencia que personas que tienen algunos parientes muy buenas personas, también María Beatriz de Módena, que educó su hijo de una manera que si no lo hubiese educado, el Jacobo III sería rey de Inglaterra, si hubiera aceptado, aunque fuese externamente, ser el jefe de la Iglesia Anglicana. Pero no quiso. Y por eso no reinó. Y esto es un mérito de María Beatriz de Módena, muy amiga de Pasadesa. O sea que en ambientes en que había gente que adquiría una convicción muy sincera de vida religiosa, otras hermanas y primas de estas, pues eran astrólogas, se dejaban subvencionar por los protestantes, o por moda, se hacían jansenistas, como la hermana de la madre de María Beatriz de Módena, la otra Martinozzi, apoyó siempre el partido jansenista, por resentimiento contra la iglesia. O sea que veíamos el espíritu mundano funcionar entre los ambientes más cercanos a lo religioso. Me interesaba por qué este es sentido de la meditación de las dos banderas. Me entretengo en repetir esto, porque después, pensando en continuar mi exposición, encontré un comentario del padre Ignacio Casanovas en la explanación de los ejercicios espirituales, biblioteca de ejercicios espirituales, volumen 5, Comenda Pietat, 1933, durant diverses fonts. yo tengo cierta emoción en leer esto aquí y lo hago como un, estoy hablando en valenciano, lo hago como un homenaje de agradecimiento al padre Ignacio de Zaragoza, que como saben ustedes, aunque no se conocen las circunstancias, murió mártir de la fe, el 36. Comentando la meditación de Dos Banderas, dice esto, que nos va a servir de punto de partida para continuar en nuestra reflexión. Él regna a Babilonia, el demonio. Un tap de foc i de fum. S'asseu en una gran càtedra. I es comprèn que la guerra que es fa d'aquesta manera és guerra de persuasió o de seducció. Lucifer vol imposar-se per si mateix per un aparato de supèrbia que domini i subllumi ja abans de parlar. I ara veiem el que diu el padre Casanova. Como da la razón a San Agustín, como es fiel el padre Casanova a San Juan y a San Pablo, aunque a veces ahora seamos tan poco fieles a San Juan que vive. Aquesta Babilònia on s'entra càtedra de Lucifer és el món en què vivim. Aquesta Babilònia on s'entra càtedra de Lucifer és el món en què vivim. Aquest món està format per un conjunt d'homes que triomfen en moltes esferes, que fan molt embalum, molt soroll i molta fantasia. Més poderoses que els homes són les institucions en què s'han agrupat, que todavía estan més fort dominades per el món. Caracteritzen aquest món les màximes de vida que comporten. En elles es dona un concepte de la vida que fa passar com l'únic viable, l'únic que priva, l'únic que té èxit, l'únic que pot cada acceptar tot home de sentit comú. És el que se'n diu saber viure. Hi ha un prestigi creat, no se sap com, però sempre inflat, sempre com la darrera paraula. Hi ha passions fortíssimes, disfressades sovint amb interessos més o menys legítims que cal sostenir. Hi ha una atmosfera de difamació, d'estrès i de sarcasme pels que pretenguin atacar aquest món, o senzillament dissentir de les seves màximes. És realment aquesta monstruosa estàtua de Babilònia, cita de Daniel, que exigeix l'adoració de tothom. Les màximes del món penetren per tot. Els costums del món s'imposen i es propaguen d'una manera increïble. Gairebé ningú té judici propi de les coses, sinó que el rep d'una opinió anònima que dicta la llei. Això està escrit l'any 33, és tot l'any 33. Podria no havia de dir això. Però el màxim medi o material. Les coses estan sempre igual. Pasa que los medios técnicos de comunicación las pueden empeorar en ese sentido. Aquesta llei es fica en tots els ordres de la vida, en l'econòmica, en el polític, en el social, en el religiós, en el científic, en l'artístic, en les coses més trivials, com el vestir, el caminar, el parlar, etc. Què és la moda? Tothom se sent lligat, tothom es torna escoltessa i adora la tirania, però poquíssims tenen valor per trencar les cadenes. Fins als que volen resistir es troben enganyats i seduïts, que no ho se n'adonen. De vegades sembla una conjuració de maldat, de vegades un vent de bogeria, de vegades una inconsciència universal, de vegades un lloc de despreocupació sense transcendència. Mai que aquest monstre. Però en una o altra forma és un monstre que per tot arriba, tot ho contagia amb el seu va pastorell. I les transformacions de mil maneres que pren, i les dissimulacions en què es presenta, i les barreges i mistificacions que fa de totes les coses, sempre ho fa com el més natural, que segons ha de llenmesa, no té res de particular. I és que no ha sigut enganyat alguna vegada. I llavors es dice, el padre Ignacio, que és com ho veu, tot això, però no sé com ja ve a veure, és exactament en la misma línea que tanto la carita en la línea en tu carta a la madre escribes como en 676. Los medios morales y religiosos, dentro de la iglesia, y fins a algunas instituciones que fan profesión de la perfección angélica, y las ordres religiosas, activas y contemplativas, el mundo se filtra como pot, no siempre sense éxito, té una recomodació admirable, per dir de les coses, com és el que li convé, el que ha de caure bé segons les circumstàncies, el que pugui disfressar-se amb alguna apariència de raó. El cas es tenia tot arreu prosèlics, més o menys conscients o potser parats. Que hi ha gent que té en la línia, que interessa el dimoni, que té, aunque no sepan que están exactamente sirviendo a aquello. Porque la mala de Bobia termina, pues multiplica prodigiosamente. Y aquí dice esto. La experiencia demuestra que dins una sociedad religiosa, aquí por el contexto quiere decir una orden religiosa, una comunidad también tal vez una sociedad, la vida religiosa. Religión de Cataluña. Yo creo que en los dos ámbitos es hábito. Es más fácil arrancar un vici declarat que no pas una máxima o una práctica semimundana. Noten bien, noten bien que dice que es lo difícil de desarrollar es un principio, un criterio o una práctica semimundana. Tal vez si fuese mundana honestamente, algunas personas no lo entenderán. Pero si es semi-mundana, es fácil. Yo me hace recordar un curioso texto de Torres Ugarte que explica que después del arrianismo vino el semi-arrianismo y después del delacianismo vino el semi-delacianismo y ahora, después del liberalismo que condenó Pío IX, estamos en liberalismo, en catolicismo liberal. Que lo describe muy bien, como aquella actitud y doctrina que en lugar de querer que todas las dimensiones de la vida humana y del mundo se norman, se normen, se regulen según el Evangelio, ¿no?, según la voluntad de Dios, procura adaptar el Evangelio, la doctrina católica, a las conveniencias, misiones y lo que se llama necesidades del tiempo y del siglo y del mundo de hoy. Y así lo dice. De modo que lo que es divino lo sujeta a los caprichos y a las pasiones humanas. Esta es la definición de Torres Ugarte del catolicismo liberal. Admirable definición, completamente pensada desde la doctrina de los papas. Fue Pío IX que dijo que era el catolicismo liberal. Era comparable a los lobos tratados con piel de cordero, más temibles que los lobos sin disfraz. Y las virtudes de hoy pues están declaradas, las estamos esperando que sea beatificado. Bien, esto dicho, quede como un preámbulo presidido por el magnífico texto del padre Ignacio Casanovas. Esto lo que nos prueba es hasta qué punto la meditación de San Ignacio realmente nos permite, si la asumimos en su inspiración carismática y lo pensamos con seriedad, discernir nuestro propio modo de comportarnos ante la vida. Y para ello, en orden a este discernimiento, comprender el mundo, comprender la historia, cuán iluminadora es la historia. Y entonces vamos a continuar hoy esta reflexión teológica histórica que vamos a realizar. Hoy se incorpora una atención directa a una obra que desde ahora hasta la última conferencia será ocasión varias veces de atención, pero hoy por primera vez la cito contenido en dos o tres puntos. La obra de Karol Wojtyla, no el Papa, sino el que entonces era, el que ahora es el Papa, que entonces era cardenal arzobispo de Cracovia, que dio por encargo del Papa Paulo VI en la Santa Sede unas conferencias en marzo del año 72. Y que después se publicaron con el título del signo de contradicción, las publicó en 76, como pronunció pocos años antes, dos años antes de morir Pablo VI, el cardenal arzobispo de Cracovia, y se publicó por la Universidad Católica de Milán, se tradujo después en España, signo de contradicción. Esta obra, que es una obra capital en la historia de la teología de la historia, probablemente tan importante contemporánea, ¿no? Pero de una importancia comparable a la ciudad de Dios de San Agustín y las pocas cosas más, ¿no? Cuando Karol Wojtyla hablaba ante el Papa, alude Karol Wojtyla, vuestra santidad habló de esto y causó en muchos un escándalo. Habló de Satanás que actúa en el mundo, en la iglesia. Dijo Pablo VI, el día de San Pedro, desde el año 72, que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. El humo de Satanás había entrado. Unas palabras que fueron muy atacadas, muy combatidas, se burlaron del Papa, etc. Por una grieta desconocida, ¿no?, que no se había podido discernir exactamente por dónde había entrado esto, pero había entrado. Y había traído confusión, desorientación doctrinal, espiritual. Por cualquier fisura ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios, habla Pablo VI. Es la duda, el fruto de Satanás, la incertidumbre, la problemática, la inquietud, la insatisfacción, la comparación. No se fían de la iglesia, se fían del primer profeta profano que les habla, de cualquier periódico, de cualquier movimiento social, para seguirlo y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida. Ya no nos damos cuenta de ser nosotros los maestros, los profesores de todo el mundo. Ha entrado la duda en nuestras conciencias, habla el Papa hablando de nosotros, ¿eh? Es decir, los maestros cristianos, se pone en la humildad, es decir, con esta colectividad de los maestros del mundo, que son los enviados por Cristo a enseñar lo que Cristo ha enseñado, ha entrado la duda en nuestras conciencias, y ha entrado por ventanas que debían estar abiertas a la duda. Entonces hace un análisis de cómo la ciencia se convertía fuente de incertidumbre y de contra la verdad. También en la iglesia reina esta incertidumbre. Han venido contra lo que se esperaba después del concilio días nublados de búsqueda de incertidumbre. Dice Pablo VI, predicamos el ecumenismo y nos distanciamos cada vez más. Procuramos ahondar abismos en vez de llenarlos. El Papa confía, en la reflexión de los observatorios romanos, su pensamiento. Ha sido la intervención del poder adverso. Un hombre es el demonio, ser misterioso, al que alude la carta de San Pedro. Esto es la homilía, esto es la homilía del Papa en la fiesta de San Pedro, San Pablo Apóstol, en la Basílica de San Pedro. El Evangelio lo alude muchas veces. En los labios de Cristo vuelve la mención de este enemigo de los hombres. Entonces, Karol Wojtyla le recuerda al Papa que cuando él mencionó al demonio como causante de los males de la iglesia contemporánea, y en una enseñanza doctrinal que al cabo del año se publicó, la cuestión de la causa de la fe, hubo mucha hostilidad. No se sabe por qué, porque el Concilio Vaticano II habla del demonio también, pero se suponía que después del Concilio ya no se hace el tema. ¿Cómo no se iba a hablar del demonio? En catecismo se habla todo lo que se ha hablado. Y siempre se habla del demonio. Y cuando se habla poco, es porque la obra maestra de Satanás es convencer a los hombres de que no existe. Es una tentación diabólica. Mire, el hombre puede tener dificultades que vengan de falta de salud, o de debilidad mental, pero atribuir a cosas psicológicas las tentaciones del demonio es una gravísima tentación del demonio. Hay que saber discernir muy bien y no decir este hombre es neurasténico. Hombre, puede ser que esté tentado. Tiene un complejo. Puede ser que esté corroído por una envidia sugerida por Satanás. Este está complejado. Déjate estar. Déjate de psicoanálisis. Utilízalo prudentemente, discernidamente, de instrumento. Primero, si sabes seguro que no hay una tentación diabólica. No te resuelvas porque necesitas solo un tratamiento psicoanalítico, psiquiátrico, ¿no? Si hay tentación diabólica, hay que encomendarse a Dios, hay que encontrar dirección espiritual ante hacer ayuno y penitencia. Y esto es lo que estaba diciendo el Caro Múltipla a Pablo VI. Como vimos, en la doctrina de San Agustín, toda la soberbia conducente hasta el odio a Dios, a que tiende la ciudad terrena, de los hombres que quieren vivir según sí mismos y no según Dios, todo viene de la sugerencia diabólica. Y esto es lo que va a estudiar el signo de contradicción, Caro Agustín. Voy ahora solo a enunciar hoy tres puntos, pues en otros días trataremos otros. En signo de contradicción se hace un análisis muy profundo, dado en la Biblia y en la consideración de la historia de la humanidad, iluminada por la Biblia, sobre la negación originaria y la historia de la tentación. ¿Qué quiere Satanás? Quiere que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, llamado a ser hijo de Dios, llamado a ser feliz en la misma participación de Dios, antes de aceptar esto y de llegarse a esto, desconfíe de Dios. Considere que Dios es un Dios envidioso, que se reserva para sí sus perfecciones y que al hombre le quiere tener achatado y bajo y que no alcance el nivel que podría alcanzar. Y el demonio, la serpiente, le dice a Eva: no, si es eso, está engañando el Señor. Si comes esto que te he dicho que no comieras, serás como Dios. Y Dios no quiere que lo seas. Caro Múltipla cita un amigo suyo, filósofo, no creyente, que dice: no entiendo el mundo moderno si no leo los tres primeros capítulos del Génesis. Y aquí Caro Múltipla, lo veremos un día sucesivo, aduce textos de Feuerbach, de Marx, de Sartre, que no se entienden sin la presencia en el mundo de la tentación satánica. Voy a citar uno que no cita Pablo VI, creo que es un pecado muy duro, me parece muy impresionante. Es una verdad oscura. Fíjense ustedes, Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, ¿cómo podría soportar yo no ser Dios? Luego Dios no existe. Aquí tienen ustedes formulada una negación voluntarista apoyada en la envidia. Si hay Dios, yo no tengo que ser menos que nadie. Y yo no soy Dios, cuando Dios no existe. Porque yo aspiro a lo que más. Y no quiero que nadie me pase delante, ni Dios. Una cosa, que lo digo por mi cuenta, porque seguramente chocaría con casi todos los historiadores de la filosofía. Pero yo no leo. No pienso. Fíjense ustedes una demostración de la existencia de Dios, que consiste en decir, como que yo tengo perfecciones limitadas. Tengo que haberla recibido de otro. Cito Chelsea, voy cortando el hilo, hago un poco de trampa sobre el texto. No analizo, sintetizo por mi cuenta, pero lo dice. Si yo tengo perfecciones finitas, he sido creado por alguien que me ha dado perfecciones. Porque si las perfecciones mías pudiesen proceder de mí mismo, las tendría en gran mismo. Esto está en Descartes, en el discurso del método. Con una atrocidad, en un momento en que cita que la perfección no puede venir lo superior de lo inferior, se lo olvida tres líneas más abajo y supone que si él, finito, fuese solo en el universo, sería un ser absoluto y por tanto, dice, me habría dado a mí mismo todas las posiciones en grado infinito. ¿Y a quién se le ocurre que uno pueda hacerse a sí mismo? Decía San Agustín que esto es peor que adorar el fuego. Pensar que alguien se hace a sí mismo. Dice San Agustín, que es una idea falsa de Dios, decir que Dios se hace a sí mismo. El Padre es eterno, el Hijo nace eternamente del Padre, el Espíritu Santo es dado eternamente, por amor entre el Padre y el Hijo. Y miren ustedes qué cosa. No hay ninguna persona trinitaria que sea alguien que, no siendo, ha obrado y se ha constituido a sí mismo en Dios. No, Señor. Eternamente Dios. Ni el Padre se hace a sí mismo, ni el Hijo se hace a sí mismo, porque el ser que el Hijo tenía del Padre lo recibía, dice San Juan de la Cruz. Y el Espíritu Santo, que es don eterno, subsistente, por amor, donador del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es recibido como del Padre y del Hijo su ser divino, uno con el Padre y el Hijo. No hay nadie que se haga a sí mismo no siendo, dice San Agustín, al final del primer capítulo, del primer libro del De Trinitate. A mí me ha sorprendido siempre que sea tan poco citado. Cuando refuta cantidad de filosofías de todo tipo. De hecho, refuta Descartes, que ya tenía la idea sin saberlo, porque parece que se le escapa. Pero está explicitado en Fichte, y está explicitado en Hegel, lo absoluto es un resultado, y está explicitado en todos los voluntarismos, y está explicitado en todos los pragmatismos, y está explicitado en el lenguaje que se ha vuelto cotidiano del americano self-made man. y es el ideal del hombre triunfador que se hace a sí mismo. Y por tanto no debe nada a sus padres, ni a sus maestros, ni a sus obispos, ni a sus... No hay nadie que se haga a sí mismo. No sea. Todo lo que somos lo tenemos recibido de Dios. ¿Qué tienes que no haya recibido? Si alguno piensa ser algo, se engaña, pues no es nada. Sin mí, nada podéis hacer, Señor. Esto yo grito porque no lo sabemos. Grito contra mí mismo, por amor a los que me oyen. No aceptamos nunca aquel punto de partida de la humildad y simplicidad, que es el fundamento de todo el Cristo, que decía Santa Margarita. Aquel fundamento derribado continuamente por Satanás, que asalta a las religiosas hijas de San Francisco de Sales, a los religiosos hijos de San Ignacio, a los hijos de San Benito, a los obispos, a los cardenales y a los papas y a los teólogos. Bien. Pues el cardenal Wojtyla analizaba esta tentación satánica contra el Dios de la Alianza. Crear la desconfianza entre el hombre, la envidia del hombre por el hombre. Dice una cosa muy notable, que esta tentación no fue aceptada propiamente por Eva. Solo se dejó atraer por la belleza de la manzana y el gusto de hacer una cosa por su cuenta. Ligeramente, ¿no? Solo la conversión criatura la tentó. No llegó a la versión de Dios. Y entonces yo pienso, en toda esta historia de la modernidad mundana que ha ido poniendo el ideal de la vida en la riqueza, la vanidad, el poder, el orgullo de la ciencia, se ha caído muchísimas más veces en el pecado del mal. Conversión desordenada a las criaturas, que de la adoración a Dios. Gracias a Dios. Pero el camino de la adoración a Dios es la autosatisfacción que tiene el hombre de sí mismo cuando la vanagloria le aduma y la conciencia de tener riqueza y poder le instala en sí mismo y le hace tan difícil de aceptar que no es nada. Tan difícil de aceptar que no es nada. Para alguien que cree que es el tipo de los grandes corazones, el daño humano, entonces, en signo de contradicción, en la ocasión del movimiento se analiza eso y por otra parte se afirma otra cosa importantísima. Esto es muy importante analizarlo, pensarlo en nuestro tiempo, porque solo se entiende el camino que sigue la humanidad si se ve esta tentación originaria y el proceso que sigue la historia, porque probablemente estamos en la hora de la máxima tentación, cuando se llega a culminar aquello que el demonio intentaba desde el paraíso. Y aquí cita cosas físicas, por ejemplo, Feuerbach, en lugar del amor de Dios, debemos reconocer el amor del hombre como única religión auténtica. En lugar de la fe en Dios, y matar la fe en el hombre en sí mismo, en sus fuerzas. la fe de que el destino de la humanidad no depende de un ser que se encuentre sobre ella, sino que depende de sí misma. Nosotros, que conocemos toda la Biblia, por cierto, manera de citar la Biblia, profundamente fiel a la Biblia, la que tantas veces se distraen por pretendidamente entendido, desde el Génesis hasta la Apocalipsis, siendo tan poco pensado, cuyo nombre solo sirve para descalificar cualquier juicio dado en su mano, si lo cristiano de las cosas que no se dan por la política sirve para decir. El discurso intervenido su día en la conferencia episcopal es un discurso poco. Yo creo que lo visto, no solo de los ángeles del trono, sino a lo mejor entre ellos con la verdad distinta de la verdad. Más de cuatro periodistas lo dirán y mucha gente lo dirá. Sirve para descalificar, pues no hay los documentos muy más explícitos y claros. Porque conocemos toda la Biblia de los géneros de la Apocalipsis. Ninguna etapa puede constituir mejor que eso. Porque aunque los designios de Dios no nos contan de más, el modo que nosotros estamos controlando siempre está en el mundo. Pero no se ha dicho que atendiésemos a las señales, porque queríamos acercarse a las elecciones cuando tuviésemos las cosas y cantarnos las comunicaciones para saber cuándo tenemos que estar atentos a la hora de las elecciones que se vendrá de todos los habitantes de la tierra, en que a unos elegidos si fuese posible caerían. Dice, sigue diciendo Carlos Montilla, aceptamos con temor, pero también con confianza, porque Dios, el máximo mal nos va a permitir, como dijo el catecismo, para el máximo bien. El triunfo de los poderes anticristianos y la persecución máxima es estar señalando el nacimiento del reino. Quizás en la postura, que nadie le engañe, porque antes, para venir la postura, se ha manifestado donde se irá, y podrá presentar la postura, porque actúa el misterio. Esto otro punto muy característico de que la religión de un solo mundo, justamente la última, es que estamos en los umbrales de una nueva escatología. En la Iglesia puede haber cosas nuevas que no contradigan la antigua. Nunca se contradice la Iglesia, pero va desarrollando la Iglesia. La China es María Madre de la Iglesia, está aquí cerca de la Iglesia, pero no estaba aquí en la presencia de la Iglesia como está después de la presencia de la Iglesia. Estamos en los umbrales de una nueva escatología, es la escatología de los catecismos, y de los tratados teológicos gravísimos tratan de la muerte, el juicio, la situación, el cielo, el purgatorio, cierto. Pero ahora estamos en los lugares sin escatología, a la que ha abierto camino al Concilio Vaticano II, que dedica un capítulo, lo que es, a la naturaleza escatológica de la Iglesia peregrinal, que es la Iglesia nunca, la Iglesia de esta tierra, la Iglesia en que vivimos nosotros antes de morir, es toda ella escatológica. está toda ella orientada hacia la consumación. Dice nuestro carácter escatológico de la iglesia primera, y de su comunicación con la iglesia celestial. Y aquí hay un punto que está tratadísimo en el concilio, que me parece que realmente podría ser fácil. Somos una misma iglesia con los bienaventurados. Los bienaventurados están entre nosotros. Están entre nosotros, entre otras cosas, porque están intercediendo por nosotros, siempre por Cristo. Y porque si están en el purgatorio, están a la vez intercediendo por nosotros, esperando nuestra intercesión por ellos, a la vez. ¿Y por qué nosotros somos herederos de su santidad, de su doctrina, de su ejemplo? Y formamos un solo cuerpo místico de Cristo, que en su estructura visible institucional, ellos ya están en otra cosa, no son súbditos del Papa, no son cristianos, pero pertenecen a la misma iglesia a la que nosotros pertenecemos porque somos del Papa. Nosotros somos súbditos de los obispos y del Papa porque estamos en la iglesia peregrina que da allí donde está la iglesia. Y el reino de los cielos, de que habla el Evangelio, por favor, se refiere las veces a la tierra, porque muchas parábolas son contrastantes. El cielo semejante al campo, y está el castillo y cizañas, en cambio, este campo y castillo y cizañas es reino de los cielos. Cuando se habla del carácter espiritual y celeste del reino de Dios, no se olvide que está entre nosotros y que, como veremos en la última conferencia con el texto bíblico, los reinos de este mundo están llamados a transformarse en reino de Dios. Y vean ustedes lo que dijo en la inauguración del Concilio Vaticano II, Juan XXIII. Debe promover la unidad de la familia cristiana humana. Motivo de dolor considerar que la mayor parte del género humano, a pesar de que todos los hombres fueron redimidos por la sangre de Cristo, no participa aún de esta fuente de gracia divina que se abre en la iglesia. Por ello, bien cuadra la iglesia católica, cuya luz les ilumina, cuya fuerza y unidad redunda en provecho de toda la humanidad, las hermosas palabras de San Cipriano. La iglesia aureolada con luces divinas extiende sus rayos sobre el mundo entero. Y con todo constituye una sola luz, que se difunde por doquier, sin desunidad, sin sabiduría. Extiende sus ramas fecundas por toda la tierra, difunde cada vez con mayor largueza sus arroyos, pero siempre es única la cabeza, único el origen invisible, maternidad preciosa y fecunda. Todos hemos nacido de ella, nos hemos nutrido de su leche, vivimos. Venerables hermanos, Esto es lo que se propone el Concilio Vaticano II. El Papa, mientras agrupa las mejores energías de la Iglesia, se esfuerza en hacer que los hombres acojan con mayor solicitud el anuncio de la salvación, prepara y consolida el camino hacia la unidad del ser humano. Claro, la Iglesia solo es, solo sería perfectamente consumada en la voluntad de Dios y coincidiese materialmente con la humanidad. La Iglesia es la humanidad redimida. La asamblea, la convocatoria de la Iglesia es la humanidad salvada por Cristo. Toda la humanidad necesita ser salvada y toda la humanidad está llamada a ser salvada. Y a los apóstoles son enviados a ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, la buena nueva de la salvación, a toda criatura, para que el que crea se salve. Prepara así la unidad del género humano, que es el fundamento necesario, y esto que dice es profundamente agustiniano, de otra manera, distinta de los textos en que ciudad terrena se opone a la ciudad de Dios, pero igual a los textos en que dice que la ciudad celeste es peregrina a la tierra. Que la ciudad terrena se organice a semejanza de la ciudad celeste, en la que, bueno, reina la verdad y toda ley de verdad y de fortuna. Porque esta ciudad terrena, que es este mundo en que vivimos, que diablo de San Pablo Padre de Dolor, este mundo en que vivimos, esta Babilonia en que vivimos, está compuesta de hombres llamados peregrinos. Y no tenían lo que dice San Pablo, Carlos Bolsita, de la escatología del Vaticano II. Vean ustedes, sí. En la escatología conciliar predomina con las verdades tradicionales el tema de la renovación de todas las cosas en Cristo, de la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra anticipada en el misterio pascual de Cristo. Dice, cita un texto del Concilio Vaticano II, hablando de Pablo, que dice, la plenitud de los tiempos ha llegado a nosotros. La renovación del mundo está irrevocablemente decretada. Esto estaba en la vida de venga tu gracia y pase este mundo cuyo príncipe es Satanás. Pase, pase, venga la gracia de Dios. Sea derribado Satanás, sean los hombres liberados de la tentación. Conviértanse los hombres a Dios. Sea la tierra ciudad en la que vive la ciudad celeste. Porque aquí es donde está peregrino la ciudad celeste. Por favor, el reino de los cielos, de que habla el Evangelio, está llamado a ser en este mundo, en esta tierra, si no, no iríamos al otro mundo. Si no hubiese manera de vivir la ciudad celeste en la tierra, el fin de la humanidad sería el infierno para todos. Esto no es distorsión. Si tenemos esperanza de salvación, tenemos que pedir a Dios que se cumpla con nosotros su voluntad, que así en la tierra no se hace la tierra, que se cumpla su voluntad, y tenga su respeto. Porque la salvación del mundo está totalmente necesitada. Porque por la encarnación redentora en la Iglesia y en el mundo está el germen de la fuente. Esto lo cito en el Concilio Vaticano II, aunque Pablo VI, es una nueva tecnología. En los umbrales están, quedan muchas cosas que se irán aclarando cuando vengan, pero que momento en que el Concilio dijo esto, y que el fin del concilio es que se comunique la ciudad celeste con la terrena, que la, con la iglesia de la tierra viva más unida a la del cielo. Este es el fin del concilio. Que la tierra se impregne de celestialidad, que la temporalidad sea abierta a lo eterno, que lo humano sea penetrado de Dios, que veamos por todas partes el germen del Verbo encarnado, germen de la plenitud de los tiempos. Y esta es la fotografía que yo voy a tratar aquí, recordar lo que pueda encontrar en texto, en lo que hay en Pablo VI, en Pío XII, en Pío XI, con el Pablo II. Y con la señora de la respuesta, voy a procurar abreviar para terminar con una cosa muy estimulante y consoladora. Insinúo solo, rápidamente, volveremos en el día próximo en un punto capital. Nuestro mundo vive una tentación que es de alguna manera la misma que siempre, pero que ha llegado a máxima gravedad, dice, en cada día. Esta máxima gravedad tiene muchas dimensiones. Filosóficamente se ha expresado como nunca el antiteísmo, fundado en la soberbia del hombre, para que el hombre viva, que se mueve Dios, está en contra y conforme con el Evangelio de Cristo. Pero no se entiende una cosa. Signo del advenimiento del reino es la gravedad de la tentación profetizada. Miren, el signo del advenimiento del reino es la bautización de los pobres. El signo del anticristo es la oposición del pobre a Dios, dándole a Dios la culpa de su pobreza, invocando las bendiciones para los pobres de los profetas bíblicos y del Evangelio, para tomarle la palabra a un Dios que dice no existir y decirle, tú tienes la culpa porque tú lo has dicho, bienaventurados los pobres, pues ya ves tú cómo lo pasamos, ¿no? Y entonces decir, luego no existes, porque si no, no habría pobreza en el mundo. Y la religión se han inventado los ricos para oprimirnos, etc. El Dios alienante, el Dios burgués, el Dios precoz, el Dios tirano. Estamos renovando el antiguo liberalismo judío y única en todas las contaminaciones de los maniqueísmos de todos los tiempos. En pleno misterio de la ciudad, en plena revolución. Y dice Carol Wolfman, ahora el marxismo se pone de parte del pobre Lázaro contra el rico Epulón para combatir a Cristo. Se está al lado de los pobres contra Dios, como decía en pleno todavía domingo en tantas partes del Estado, y cuando era de moda en el occidente de la gente de los pobres. Entonces, a mí se me ocurre una cosa. La obra maestra en Satanás es quitar la humildad al pobre. Es hacer sentir la soberbia de la riqueza, aunque sea en forma de envidia y de sentimiento al pobre. Y hacer servir esto del vehículo sociológico, diríamos, del odio contra el pobre. Me sirvo para interpretar así la tentación de nuestro tiempo desde alguna teológica. El odio nunca es lo primero, solo se puede odiar si se ama a uno, si se odia aquello que se presenta como dañoso para aquello. claro que usted se ama a sí mismo, y todo lo que no es el mismo le parece mal, puede llegar hacia el todo. Pero incluso es natural a la razón, dado cuando el concepto de caridad está en la natural inclinación del hombre. Solo en cuanto consigue ver en el otro como un obstáculo a su propio desarrollo, el hombre es capaz de hacer la cosa. El otro se llega, por eso el otro, que es un pecado gravísimo, no está entre los hechos capitales, porque no es principio de mal, es el término final del mal. Pues ¿por qué camino se va al odio? Pues por la envidia. Ahora cito Santo Tomás, sin dar la referencia de él. Si uno considera los bienes del prójimo, de manera que los bienes que él tiene le parecen viles y por tanto le entristecen, y llega a sentir repugnancia a su propio bien, porque solo admira el bien del otro, y eso le entristece, que su propio bien le entristece, ¿no? Es una hipocresía. Esto no es humildad, es desagradecimiento. Y lleva a la amargura, a la fe. Y del amor al prójimo se pasa al odio al prójimo. En cuanto a los bienes del prójimo, los vemos como minimizadores de nuestros propios bienes, excelente. Entonces, por la envidia que tiene el otro. Y sigue diciendo. Y para llegar a donde había, es muy opuesto a la naturaleza humana, que está en el pecado, que es muy opuesto a la naturaleza humana, de la vida. Pero por el odio al prójimo surgido de la envidia, el hombre puede llegar a odiar a Dios, porque llega a ver la providencia de Dios como algo que da bienes a su prójimo. Entonces la envidia hacia el prójimo le lleva al prójimo. Esto es escrito en el siglo XIII. Yo no sé si se puede encontrar una cosa escrita con posterioridad que sirva más para interpretar el tipo de la apostolado, entre comillas, anticristiano, del fascismo. No hay nada en Heller, en el sentimiento laboral, tan inútil, tan finamente conocedor de la naturaleza humana y de la vida humana como esta. Es una maravilla. Por la envidia que llega al hombre, y por el odio al prójimo surgió de él y ya se puede llegar a la cosa. A mí me parece que este ha sido el camino de Satanás en el mundo de hoy. Porque el mundo es una cosa muy misteriosa que está dicha en el Apocalipsis. Yo, después de la sesión anterior, tuve cierto escrúpulo, porque me consta que mi conferencia gustó mucho. Pero les voy a decir una cosa. Todo lo que sea demostrar es curioso. Lo corrompida que son las aristocracias, las cortes, las oligarquías financieras y lo vacía que es la pedantería de la sabiduría mundana y todo eso, todos se pudimos entender. Y si mucho me apuran, cuanto más pedante es uno, más le gusta que se saque la burguesía. Cuanto más escrito burgués tiene uno, más le gusta que se saque la burguesía. Cuanto más pedantería nobiliaria tiene uno, más le gusta que se saque la burguesía. Porque somos así. Es un poco divertido. Pero pensé, cuidado, cuidado. Esta corrupción de la mujer prostituta que lleva el nombre de blasfemia en su frente, la mujer babilonia de la potencia, está sentada sobre una bestia que tiene no solo siete cabezas, sino diez cuernos. Y estos diez cuernos odiarán a la fornicaria, a la aborrecerán, la devastarán, la despojarán y devorarán sus carnes y la abrazarán con fuego. Y Dios puso en sus corazones que si tú haces su designio. Esto no quiere decir, no te entiendo, el lenguaje de la Biblia está clarísimo, no quiere decir que este hombre sea muy santo. De gran porqué. Y ejecutan su designio y entregan su reino a la bestia para que se cumpliesen las palabras de Dios. O sea, los diez cuernos de la bestia, que es el poder político, vamos a verlo en poder, ya no aristocrático ni monárquico ni burgués, sino plenamente democrático. El poder político plenamente democrático, ¿no?, consuma la oposición del mundo a Cristo y odia con orgullo de la riqueza, de la aristocracia, de la aristocracia. Y Dios quiere que lo derribe, porque Dios ha juzgado con la sociedad mundana. Los santos cantan aleluya y por el rendimiento de Dios, pero Dios permite y quiere que la hundan. ¿Quién es al hundirla? Lo que quieren es consumar el enfrentamiento de la humanidad a Dios. Esto que están haciendo. Muchos tiempos se decía, no sé, estos son los obispos y los obispos. ¿Qué cosa? Yo siempre hace años que explico esto y pregunto. Si a ustedes les dicen, ahora tal vez también, pero hablo por ejemplo en tiempo de Khrushchev, en tiempo de Stalin. Si ustedes les dicen que se ha arrojado una bomba atómica en Nueva York, ¿qué pensarán? ¿Que Nueva York es una ciudad santa? ¿No reconocerán que Nueva York es una ciudad podrida? ¿O sabe todo el mundo? Está escrito. Sociólogos, abuelistas, todo el mundo lo sabe. Ciudad podrida. Comercia con los cuerpos y almas de los hombres. Corrompe todas las ideas del mundo. La gloria mundana de la gran ciudad. No tendrán que pensar que Nueva York es una ciudad santa para pensar que la bomba ha sido arrojada en óxido. Y Dios lo ha permitido y lo ha querido, pero el odio contra aquella ciudad podrida es profundamente, porque la tentación satánica ha dado la vuelta. El fomentar el orgullo de la riqueza mediante el enriquecimiento, a fomentar más directamente el odio contra Dios mediante la envidia, el resentimiento, la hostilidad a todo poder, a toda superioridad, a toda elevación por encima del nivel. Y así llega a más y llega a los pobres el misterio satánico del odio a Dios. Es el anti-evangelio, es el anticristiano. Los pobres son contra-evangelizados. Las masas obreras de las ciudades son apartadas de Cristo. Después lo son por la enseñanza del Estado laico, las masas de los campesinos. En tiempo de Voltaire decía que en su tiempo, en las grandes ciudades, ya todo el mundo era ilustrado y que solo quedaba superstición entre los campesinos. Esto está escrito en 1740, decía Cristo del libro de Paul. En Polonia, afrancesada desde el siglo XVII, por María de Luisa de Beber Gonzaga, la misma que proclamó a la Virgen Reina de Polonia, llevó las costumbres francesas como María Mancini a Roma las llevó a Polonia, y se contaminó de las costumbres mundanas de la aristocracia occidental, la corte polaca y la nobleza polaca. Resultado, en el tiempo del siglo XVIII, en Varsovia se celebraban fiestas masónicas, en público. El día de San Juan del año 70 se celebró una fiesta masónica en público. Y el nuncio escribió al Papa: esta nueva Babilonia, Varsovia, pero entonces eran masones y fueron jacobinos los nobles, los terratenientes, mientras que el pueblo polaco campesino, pero eso había obrero como ciudad, el pueblo polaco campesino, casi hasta nuestros días, unánimemente perdón. Pero la obra maestra de la revolución es llevar a las masas campesinas y a las masas industriales, a los pobres, contra Cristo. Y esto es mucho nuevo. Y esto ha pasado en nuestro tiempo. Comenzó en el siglo pasado. Está pasando mal. Esto es lo que ahora leo y termino el Padre Lomar. No hay tiempo de analizarlo más. Lo leo y lo pensaremos. Seguiremos pensando, seremos creativos con el Padre, en especial de Jesús, y toda la vida. Babilonia, la mujer de Babilonia, yo noto el Estado de Bumera al Apocalipsis. Se presenta el Estado burgués, las monarquías, las aristocracias, las plutocracias, los escritos de la Iglesia de México, en que predominan el capitalismo y el dinero. La bestia representa simplemente la potencia del Estado contra Cristo, la potencia estatal anticristiana, que en un principio se encarna en el Estado burgués, pero que progresivamente se democratiza hasta llegar a la más radical democracia. Cuando haya llegado a su término, la misma bestia que había llevado sobre sí a la mujer se removerá contra ella. El poder anticristiano se devolverá contra la mujer corrompida de la riqueza, de la capitalismo y del mundo. Aborrecerán a la ramera, a los diez cuernos, que anuncia la desaparición del imperialismo burgués. Se comienza la imagen de esta desaparición definitiva, será el incendio de Roma por los bárbaros, y seguro todos los comentaristas de los siglos del imperio inglés, el incendio de la destrucción de Roma, o el imperio de Roma, como está el Papa. A pesar de los parciales procesos, de sus altos y de sus bajos, este avance proseguirá hasta llegar a la total democratización interna, que para lograr el comunismo material interno, la total democratización internacional, que es un dominio total, total, en pleno, el poder del anticristo, que no tiene este sentido más que una parte, como el futurismo, como el gobierno, la palabra, la misteriosa palabra, cuyo análisis tenemos que hacer en el día de hoy, porque está bien, para que veamos cómo en el ejercicio del poder político independiente de Dios se ejercita máximamente la soberbia humana, la dimensión del más absoluto de los regímenes políticos, el más antidivino, es la moderna ética. Se debe estudiar las fuentes filosóficas de que ha surgido. Esto lo trataremos documentadamente en las próximas sesiones. Muchas gracias y perdón la contentada.